Bueno, los originales transmitiendo desde Qatar, desde Atlanta en Georgia, desde el norte de Utah. ¿Qué hubo? ¿Cómo le ha ido, hombre? ¿Qué ha habido? ¿Qué más? Pues hermano, bien, ahí vi todos los partidos, pero es que la tanda hoy fue muy aburrida, pero ¿qué hacemos? Le digo que no estuvo tan simpática. No, hay cosas. No estuvo tan emocionante. Hay cosas que no. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes, María. Hola, feliz tarde, Jaime. Bueno, lo primero que me duele mucho es el profesor Alfaro. Me duele, pero. Ah, Gustavo Alfaro, sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Con un empate pasaban, brother. Claro. No, pero no vamos a hablar mucho. Yo pensaba lo mismo. ¿Qué pasó a esos manos? Yo pensaba lo mismo, ¿sabes? Con un empate pasaban. Pero pues perdieron 82 con Italia, con un empate. Con un empate pasaban, exacto. Y se quedaron por buscar la victoria, en este caso los brasileños. Qué vaina tan berraca. Porque eso fue, Brasil pierde por irse al ataque y lo sorprenden, ¿no? Y un offside tirado por Junior. Muy antiguo. La historia es muy antigua. Ah, pero usted sabe cómo me gusta. Bueno. No, pero por eso es que no quiero que le guste tanto. Y Estados Unidos pasó. Se pensaba que era un partido. Vamos a hacer unos pequeños filamentos del bombillo. El bombillo se prende a las 6:05. Estados Unidos pasó, sí. Donde se pensaba que se iban a agarrar a cuchillo, pero no, es un partido muy decente. Sí, estuvo y Estados tranquilo. Unidos, tranquilo, pasó a octavos. Ya estoy componiendo el grupo de mi pollín, ¿no? ¿Sí? ¿Y apuestas? No, vamos, no, tenemos una cosita ahí con Nico, pero vamos a mandar una cosita sencillita, pero que por favor no la llenen, ¿no? El que la llene, lo elimino, ¿no? O sea, solamente es para que vean quién va al final, ¿no? Sí. Darle una mano a los burros. Generalmente en las apuestas todos son súper burros. Todos preguntan unas cosas brutales. Pero que está siempre, bien, ¿no? Porque ponga el primero, el segundo, el sí. Entonces se les va a dar como una pequeña guía. Está pero bien, simplemente que es que ya estamos componiendo la cosa para ponerles esto es así por el otro lado. El que gana aquí. Después el que gane eso es aquí ya. Fácil. Pero bueno, Irán frito, muy merecido que Irán se vaya. Es que Irán no tiene ningún derecho. Pero Estados Unidos. No, pero Estados Unidos, me acuerdo la última vez que lo vi así importante. Ese tiene buen equipo. ¿Llegó a semifinales con Estados Unidos o fue Suecia? Ah, no fue Suecia. No. En el 94. Es que no me acuerdo. Sí, claro. Sí. Ese equipo de Ravel y Brolin. Quedaron 1-0. Sí. Gol de Romario. Sí, claro. Sí. Gol de Romario de cabeza. Entonces, ahí vamos, hermanito. Ya. Hermanito, ¿qué pasó? Ya, bueno, Gales tiene que irse a su casa a descansar, Irán. Le digo, es el peor equipo del mundial, pero lejos. Qué cosa tan horrible. Y qué partido tan harto, así han ganado 3-0, era malo. Le digo, nos ponen a jugar a Cristian, a Orlando y a usted y a mí. Y les va mejor. Damos más guerra. Uy, y a mí y a mí. Bueno, pero sí. Por el momento, entonces hubo 4 partidos. Ya hay definidos los puestos de esos. Son 2 grupos, ¿no? Ya están definidos. Y pues ya, mañana tocará. Me pasó una cosa terrible, me levanté con ansias. Me empecé a tocar. Oiga. Perdón. Ah, pensé porque que otro es que tipo de ansias. Comenzaban a las 5 de la mañana y no había. Empecé a buscar y estaban repitiendo partidos. Y claro, es que hoy comienza la última ronda, que son 4 partidos, 4 fechas, 16 partidos, 32 equipos. Exacto, son enfrentados para que no haya ventaja deportiva de ninguno, pues cuando tengan que jugar. Bueno. Pero ampliaremos mucho el tema del día, por favor, sí. Mónica. Te lo reto. Claro, bueno, hoy tenemos un buen tema del día y es una equivocación que cometiste en tu trabajo y te la hicieron pagar con creces. ¿Tú cómo puedes definir que eso es un buen tema del día? Es mi única pregunta. No, pues porque todos hemos trabajado, todos hemos tenido problemas y nos han hecho pagar con creces. Yo lo que considero, porque pues yo he sido jefe mucho tiempo de muchos grupos, sí, que no es ningún honor, es la estupidez del siglo. Es mejor ser empleado, pero pues depende del jefe, pero yo lo que creo que la gente se ha equivocado siempre en la vida, desde que yo tengo alguna experiencia con gente trabajando, sí, es la sobregestión. El que sobregestiona conmigo está equivoca. O sea, esa persona se equivoca. Esa persona no tiene por qué seguir a mi lado. Okay. Una sobregestión, dos sobregestiones, bueno, está bien, pero la tercera. Pero sobregestionar es no ser proactivo, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿sí? Sí, ¿sí? Ser proactivo. Sí. Y eso se resume en una frase, es una frase que también Nicolás tiene, que es un poco más antipática y burda. ¿Cuál? Y es, los que pensamos ya estamos completos. Exacto. Es decir, fresco, o sea, no tienes que exceder no haga más. Tu aporte mental aparte de lo que se te pide. Exactamente. No haga más que está perfecto lo que está generalmente haciendo. La sobregestión lleva a desarrollar problemas grupales. ¿Me explico? Estamos de acuerdo. Y el otro gran problema que he visto siendo un pro activo de trabajar con mujeres, mi empresa de televisión tenía una proporción de 90% mujeres, 10% hombres. Sí. Es que desafortunadamente las mujeres se tiran a matar. Los manes no se dan ni cuenta de lo que está entre pasando ellas alrededor con sus. Sí, es gravísimo. Sí. El maltrato se tiran rayo, ¿no? Es una competencia que no tiene límites. Sí. Y los manes les entregan tres cubos: uno que dice A, otro que dice B, por todos lados, otro que dice C. Y les dicen, ordénelos, y los manes se demoran media hora en ordenarlos. No es que lo hagan rápido. Tienen la jornada ordenando tiempo. Los cubos. Claro. A ellas hay que entregarles los 28 para hacer puzzles, acertijos, para hacer... No. Es muy difícil lo que yo he visto. Las mujeres son muy... De que se tiran rayo, pues. Coloides con sus colegas. Uy, con sus congéneres. Uy, ojo, no todas. Con pero sus la gran mayoría. Compañeras. No. Sí, es verdad, no todas. No, sí, 90%. Sí, el 90%. La gran mayoría, no, lo tengo clarísimo. Uh-huh, la gran mayoría. Sí, se tiran rayo duro. Yo no he visto una mujer que una compañera le ayuda a surgir. No. Primero yo, después yo. Es una competencia dura. Y si me queda un poquito de migajas de moronas. Con mucho gusto te las doy. No le doy ni una también. También para mí. Bueno, ese es el tema del día, que está bueno. Ajá. Bueno, tendremos un programa muy variadito, muy variable. Eso, ¿no? Varieté. Nico, ¿cómo va la vaina ya? ¿Bien? No, rico, hombre. Muy rico. Rico. Sí, rico. ¿Cuánto llevas ya? La mitad, estás como por la mitad. No, todavía me falta un rato. La mitad termina exactamente el domingo. Termina la mitad. El 18 se acaba el mundial de diciembre. No, todavía me falta un ratito. Hasta el domingo, pues tú tienes que hacer. O sea, este domingo llegas a la mitad. Y del 4, son 4 fechas de octavo, sí, ¿no? Sábado, domingo, lunes y martes. Seguro. Y después los cuartos son el 9 y el 10 de diciembre. Uh-huh. Correcto. Y después las semifinales serán martes y miércoles y después final y... La final el domingo. Lugar, sí. Exacto, sábado, ¡sí! Tercero y cuarto y final domingo. ¡Sí! ¡Sí! Y tengo, ¿sabe qué? Mumi. ¿Cuál sección es la que dice que tengo me voy a mumir? Es que no me ¿tiene acuerdo. Mumi? Cuando la sección es muy larga. No, que hay una sección que dice vamos a mumir. O claro, revivamos nuestra historia. Uh-huh. Es que tengo una nota de mumis. Uh-huh. Tengo una nota de mumones. ¿De verdad? Uy, la mano de fluidos. Voy muy bien en mi selección, uy, ¿no? Oye, le digo que me deja apuntarle. Escríbame algo. Dos ahí y yo voy organizando. Es que hoy fuimos con Guillo al Estadio Califa, que es donde jugaron Senegal y Ecuador. Como Chueca en Madrid. Sí, vi una foto de ustedes juntos, muy guapos. Nos acordamos de usted tanto, pero tanto. ¿Pero por qué? Porque imagínese que íbamos saliendo del estadio y pasa mucho aquí en Doha. Todos los estadios tienen línea de metro, o bueno, casi todos, porque quedan muy cerca. Cerca y lejos, ¿no? Es relativo, pero todos tienen línea de metro. Y estábamos saliendo con Guillo y vimos que había mucha gente y como que nos perdimos, como que no encontramos dónde era la entrada del metro. Y pasaron unos tipos que son como los voluntarios de FIFA, que hacen parte de esa labor, pues que colaboran para quien está medio perdido. Entonces les preguntamos a uno de ellos que si por favor que dónde quedaba el metro. Uh-huh. Entonces el man nos dijo, en un fluido muy legible, que no, que siguiéramos por allá abajo, no sé qué. Entonces nos preguntó que de dónde éramos. ¿Pero en un fluido es muy legible? ¿Qué fluido? ¿Como en la calle? Es como un idioma, sí, es como un idioma, el idioma fluido. El idioma fluido, un fluido legible. Muy legible, absolutamente entendible. Y entonces le dijimos, bueno, listo, gracias. Y el man, bueno, ¿y de dónde son? Entonces, no, pues de Colombia. El man, Shakira, nos dijo así. Y empezamos y decíamos, uy, sí, no, fue. Pero el voluntario que habló el mejor fluido que yo he oído aquí en este país, que no gusta, pero Nico, venga, tanto del fluido. Muy bueno. Estamos bueno. Organizando un equipo flujón, pero sí. La única parte que tenemos perdida son las defensas. Es que los defensas son más... No, es que un defensa fluido es muy jodido. Pero hay flujo. No, tiene que haber. Ustedes lo sacan fijo. Tenemos 3 porteros, 3 entrenadores, tenemos 5 ya delanteros. Nos falta medio campo y defensa. Y defensa. Uy, esperen, la selección ideal. Me he jodido, Nico. Hay un poco de manes que engañan. Ah. Esos varoncitos también son un problema, hombre. Haga caso. Tranquilo, hombre. Esos tan fuertes. Bueno, listo. Comencemos con música, Moni. Ok. Aquí está Emilio. Todos, Emi, sí. Sí. No, oigan. No, el que se disculpa mucho pierde. Sí. Les tengo... una noticia, les tengo una noticia, pues, que tiene un poco sacudido a la industria de los conciertos en Colombia. ¿Qué pasó, Emilio? Y es que, imagínense que Juan Luis Guerra, que estuvo el fin de semana pasado y dio 2 conciertos, sí, maravillosos. Y fuimos y lo vimos. Maravilloso, el máster como siempre. Maravilloso, sí, qué nota. Pues, imagínense que hoy publicó que le robaron sus equipos de la gira, uh-huh, saliendo del aeropuerto El Dorado. Que en el aeropuerto se lo robaron. Sí, puedes creer, o sea, al fotógrafo del tour. No, saliendo, haz de cuenta como en la línea cuando van pasando las maletas, se descuidaron y no llegó al otro lado del control. Se va para Chile. Van para Chile en este momento, ya. Y lo cual, pues me parece muy doloroso porque Juan Luis quiere mucho a este país, muchísimo, y de hecho... Bueno, pero tiene que ir conociendo cómo es la vuelta ya, el Juan Sanfodó. Sí, sí, pues ya ha venido bastante como para que... Claro, de hecho, y verde, ¿no? Y lo peor de todo es que todo el mundo verdura. En redes le responde eso, pero pues es que es como te violaron porque te pusiste falda corta, es lo mismo, como porque dio papaya y no, pues uno... Pero es que si la alcaldesa de esta ciudad decía eso, pero así pues es. Les voy a decir el comunicado el comunicado que él sacó en redes sociales. Después de 2 conciertos maravillosos nos disponíamos a salir a Chile para continuar con nuestra gira. Y a uno de nuestros compañeros le sustrajeron su equipaje de mano, que además me contó la empresa organizadora, que era el fotógrafo. Lo robaron en el momento que hacía su registro en la línea aérea. Hacemos pública esta lamentable situación, ya que en ese equipaje estaba nuestra data de la gira y equipos extremadamente necesarios para nuestros conciertos. Rogamos que por favor sean devueltos y estamos dispuestos a pagar recompensa por ellos. Cualquier información será muy agradecida. Management, y abajo dan un email que es info440tour@gmail.com. Y para contactos en Bogotá, solo sobre este tema, pueden contactar a Carolina Solano, 318-278-6938, y también a un email que es operaciones@tbl-live.com. Y pues, sí es muy triste porque Juan Luis quiere mucho a este país. Y de hecho, él no... Bueno, él no, pero yo sí quisiera... Hora de que se le vaya quitando el cariño. Sí, no, pero ya es que ya es hora. Mira, y yo quisiera que Orlando... pues le pusiera a Juan Luis una silla cómoda, no, para que se aplaste y espere. Pero mientras tanto podemos oír favor, la canción que le escribió a este país. No, un minutico. En los originales, tanto, la Reclinomatic. cómprate una. ¿Sabes qué, Moni? Gracias a Dios, Juan Luis es cristiano y sabe de paciencia y esas cosas. Exacto. Volvamos a poner la sección, por favor, y corte el sonido que no dejaron oír nada. Otra vez la Reclinomatic para Juan Luis, para que se compre una y se aplaste a esperar. En los originales, la Reclinomatic. Cómprate una y aplástate a esperar. Ahora sí, ¿qué estábamos hablando? Que Juan Luis abra este país. ¿Saben qué? Espero que la persona que se robó ese equipo oiga esta canción. Esto se llama Canto a Colombia por Juan Luis Guerra. No, los nervios. No sé por qué, estás pero expresando todo. Sí, estoy expresando todo. Los nervios. Sí. Déjelo. Estamos de... No, es que, es los que nervios, de, brother. Es que de verdad. Está exaltado. Es que de verdad. O sea, no me toreen con ese tema. Por Juan Luis Guerra, Canto a Colombia. En los originales, sexo, drogas y rock and roll. Esta puede tener sexo, drogas y rock and roll. Solo garantizo una. Sexo, pero tampoco. El grupo 6 de homicidios de la Brigada de Policía Judicial de Madrid investiga el presunto asesinato de una prostituta. Sexo. Cuyo cadáver fue hallado ayer por la mañana en el piso de su cliente que se había suicidado. La muchacha Milena, de 20 años, nacionalidad española y de origen cubano, había quedado el 22 de noviembre de verse con el cliente en la plaza de Jacinto Benavente, junto a la Puerta del Sol, centro. Milena residía desde hace meses con su pareja en Alcalá de Henares, tras pasar una temporada con su familia en Guadalajara. Tras tomar algo en el bar, drogas. Drogas, ¿no? Sí. Sí. Sí, una mezcla de drogas y trago. Y alcohol. Tras tomar un par de licorcillos, se fueron a la casa del presunto asesino en la calle de Fray Luis de León 7, en el distrito de Arganzuela. Y allí él puso a Black Sabbath. Rock and roll. ¡Vamos! Sí, con toda. ¿Ven que tiene todo como sí, todo? ¿No? Sí, va muy bien. No, él dice que la única canción que no conoce es The Wizard. Él lo escribe en su testamento. Deberíamos ponerla para... Sí, para recordarla. No. Entonces, el español de 53 años, después de poseerla, quién sabe en qué consideraciones, la mató con un tubo de un golpe frontal en la cabeza. Bueno, pusieron una alerta de desaparecidos a esta chica muy menudita, 1,50 de altura, pelo liso, 45 kilos, delgada. El no, esta palabra me gusta y pues a Nicolás también le va a gustar, se llama. Dice, el novio de la meretriz. Meretriz es un nombre claro, elegante. Es una gran palabra. Para nombrar a las prostitutas de una forma más... Sí, como un eufemismo. Una cosa como ahí, como rara, ¿no? ¿Tú qué eres? No, yo soy... Lo ideal es decir la palabra de cuatro letras. Si no, yo soy prostituta. Si no, soy ramera. O si no, yo soy meretriz. Va. Me gusta. Pues hombre, la meretriz, el novio puso la denuncia porque llevaba 2 horas sin aparecer. Y bueno, los manes se fueron al lugar de la chica y encontraron el cuerpo sin vida del sospechoso que puso una soga y se colgó en el comedor. Los agentes dijeron, bueno, este man se suicidó, pero no encontraron el cuerpo de la chica. Y la encontraron con un chichón y con un poco de sangre al lado, totalmente toteada por la magnitud del golpe. Sí. Es la historia de doña Milena, de 20 años, y su asesino, que decidió colgarse a los 53 años. Tal vez su performance no fue el correcto en ese momento y dijo, ni ella ni yo, aquí no vive nadie. No, no. Tal vez, pero es una... No. No, pero es una idea que quedó en ese personal. El día que él esté en el lecho, no es que ya esté en el lecho. No, pues es que no se puede ya. Sí, tú lees. Ya fue. Pronto le dejó alguna nota a un amigo o algo. ¿Quién tiene sexo? ¿Quién tiene drogas? ¿Quién tiene rock y roll? Yo tengo sexo. Adelante. Ay, vamos, primero gracias, con las chicas, María. Usted no puede, sí, claro. Usted no puede adueñarse pero de la si palabra. Yo lo galante, la sola, María Juli, la sola sección de, la sola sección de fútbol dura 36, no hombre. Pero yo le dije muy galantemente. Hoy lo vamos a hacer de 10, ¿no? La de hoy. No, 10 minutos. Mucho lo dudo. Sí, lo dudo también. No, porque bueno, se empiezan a preguntarle, ay, Nico, cuéntame. Pero no, para que explique no bien que la cosa. Ay, María Juliana. No, no, ay, que la explique Nico. En tu casa, que vaya a tu casa hoy y te haga una videollamada. Está muy lejos. Bueno, adelante. Pues hay una preocupación muy grande en Los Ángeles por la cantidad de casos de personas, habitantes de calle, que mueren debido al consumo de fentanilo. Y es que casi 2.000 indigentes murieron en esta ciudad desde abril del 2020 a marzo del 2021. Eso significa un incremento del 56%. Con respecto al año anterior, esto según un informe difundido por el Departamento de Salud Pública de Los Ángeles. La causa principal, la sobredosis con este, pues, digamos, con esta droga. Sí. Y es que el fentanilo es un analgésico fuerte para dolores intensos. ¿El que fentanilo? ¿Fentanilo? Fentanilo de América, parece fentanil. El nombre de un torero. Fentanil. Un torero. Fentanil se llama el la fentanilo de fentanilo. América con dinastía. Fentanil, María Juliana. Pero acá dice fentanilo. Frente a dolores intensos como el cáncer, es un opioide, es sintético, es muy barato de producir y por eso lo venden con tanta facilidad en las calles. Es 50 veces más fuerte que la heroína. E incluso una dosis pequeña puede ser letal. Es por eso que se ha convertido en la droga más mortífera de Estados Unidos, según la agencia antinarcóticos de la DEA. Sí, esa vaina es dos terceras partes. Dos terceras partes de 500, las 107.000 muertes sí, por sobredosis en 2021 fueron atribuidos justamente a opioides sintéticos como este fentanil. De hecho, hay un proyecto de ley que promulga el gobernador Gavin Newsom que podría mejorar, o la idea es obligar a las personas habitantes de calle a que reciban tratamiento, pero tendrían que ser diagnosticadas con algún trastorno de salud mental, como esquizofrenia o algo parecido, porque ser adicto no es suficiente para obligarlos a rehabilitarse. De hecho, quería hacer una anotación, y es que toda la dramática historia del fentanil viene de el origen que es el oxicontín, y el oxicontín es el origen de todas las muertes, y este es una... con fentanil se murió Michael Jackson, se murió Michael propofol. Pero, bueno, yo pues... No, pero Prince, mejor dicho, tiene un revuelto de todo. Lo que quiero decir es que todo viene del oxicontín, y la familia Sackler, una familia billonaria, ellos crearon el oxicontín y son los responsables de más de 1 millón de muertes en Estados Unidos. Ellos han pagado como 7.000 millones de dólares en multas, pero no, ahí siguen con el oxicontín. Si quieres oxicontín, compra oxicontín. El fentanil es ilegal. Ojo, el fentanil, ¿sabes dónde lo están produciendo muy barato? En México. México es el productor delictivo más grande de esta droga y, como tú decías, no cuesta nada. ¡Nico! Sí, como que es baratísimo. No, tranquilo, hombre. Sí, es barata, ¿no? Dicen. Pues fíjese que... ¡Nico! La crisis de la... ¿Qué? ¿Usted no tiene una nota? Ah, pero claro. Es que quería comentar, pero bueno, mire... Cara de Levín. ¿Se acuerda de ella? No, es que si se pone a comentar no hace su nota, brother. No, pues precisamente por eso. Mire, Cara de Levín, que sabe que era muy hincha troller, ¿no? De Cara de Levín, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Se acuerda? Muy hincha. Sí, rey muerto, bueno, rey puesto. Ella está protagonizando una serie documental que se llama Planet Sex, que por supuesto no es dedicada al bricolaje, es al sexo. Y, ¿te acuerdas que las conté? Sí. Claro, y tú contaste lo de la toma de sangre. Esto sí es delicado. No. Esto es delicado. No. Esto es delicado. La toma de sangre no lo contaste. No. Yo conté que estaba haciendo un documental que se llama Planet Sex, que va a salir en Reino Unido y en Estados Unidos. Estamos de acuerdo. Bueno, pues, ¿qué hace parte de este documental? Ella se toma una muestra de sangre, ¿no? Le sacan la sangre, la meten en una probeta, en una centrífuga. Centrífuga. Y entonces dice, ya vengo. Y se va a hablar el lenguaje de los cuerpos. Y después de hablar el lenguaje de los cuerpos y tener un orgasmo, vuelve y se saca sangre. ¿Qué hace? ¿Cuál es el fin de eso? Ella dona la sangre antes y después a un instituto de investigación alemán, y así ellos revisan o averiguan cuál es el efecto que tiene el proceso del orgasmo en la química corporal de una persona. Ella es lo que está haciendo, es una investigación, digamos, o lo que está haciendo esa universidad alemana, es una investigación sobre la brecha de género que existe en cuanto al placer. Entonces, ella está diciendo, mire, yo saco sangre antes de, y después de, me saco otra vez sangre para que se lleven la y la estudien y la miren. Y por supuesto, también va a, entre las cosas pues más polémicas que hay, es tomar unas clases sobre onanización. Ya veremos si es antes de o después de. Tema del día, por favor, Mónica. Una equivocación que cometiste en tu trabajo y te la hicieron pagar con creces. Trabajaba en una casa para pagar mis estudios. La señora tenía una mesita de vidrio muy fina. Me puse a hacer la limpieza y coloqué la mesita en una banca. Entró el perro como loco y tumbó la banca. La mesita se cayó y se rompió y tuve que pagarla. No. Nota. No, 5-4. Me puse de genio a arreglar un cable donde estaban conectadas varias computadoras. Al mes después comenzó a oler a quemado. El calor del cable alteró el nivel de energía y se fundieron 3 computadores. No. Me los descontaron por tacaño y no haber llamado a un electricista. No. 5-4. Trabajando en una fábrica de confección manejando una máquina especial, un empleado de más bajo rango que el mío me pidió que le enseñara. Por amabilidad lo capacité, terminó ocupando mi puesto. Y yo a la estadística del desempleado. Uy, qué vaina. 5-8. Me acaban de causar una duda sobre la eliminación de Ecuador. A las 6 contestamos dudas. Cuando dije que un compañero había muerto y ese chisme se regó por todo lado, al otro día llegó él y para afuera me echaron por chistoso. ¿No, Tani? No, pero ¿cómo así, hombre? Nota. Vamos a ponerle 0-1. ¿Cómo manejo taxi? Como manejo taxi, recomendé a un compañero y cada vez que él no llevaba producido, dañaba una rueda o se estrellaba, el jefe me llamaba: ese señor que está recomendó para usted estrella el carro. No, no entiendo nada. No entendí ni una palabra. Jaime, es que no me dio jartera, muy complicado. Jaime, por favor, coloque el programa completo del jueves, que solo está la mitad en el podcast. No, es que la mitad, no pudo la hacer mitad nada. Que está puesta en el podcast, yo sí tengo información de eso. La mitad que fue puesta en la información en el podcast es porque está muy buena esa mitad. La otra, no tanto. No está tan buena. No, ¿sabes? Entonces decidimos omitirla. La mejor mitad. Ese día estuvimos afuera. Estuvimos haciendo programa afuera. No, un minutico. El señor está diciendo respetuosamente que pongan todo el programa. Sigamos. Jorge Andrés, no sé qué. Es que esa excusadera, eso se llama sobregestión. No aceptar una reunión a la hora del almuerzo, recién empezó la pandemia. Mi jefe se despelucó y quería echarme. Ese año se pensionó y llamaron a viejita el siguiente año para la evaluación anual de desempeño. Solo calculen cómo me fue. Ilusionó a un jefe que era travesti para echármelo al bolsillo. Cuando me negué a sus invitaciones a copular, Se enfureció sí. tanto que me escrituró todos los chicharrones y cada semana se inventaba algo para mandarme un memorando. No, pero eso una sí. vez que yo había firmado para ir a trabajar toda la Semana Santa, entonces me agarró el sueño y no fui a trabajar el jueves y viernes. Me sancionaron y me descontaron 5 días con el domingo. Y casi pues estuvo largo el sueño, ¿no? Aceptar un puesto por el que me dijeron solo será por un poco tiempo y terminé ejerciéndolo el resto de mi permanencia durante la empresa. Pero bueno, si entiendo, yo que hacía las malas se forja la experiencia. Muy flojos. Pero no, pero vamos con música, por favor. Listo, vamos ahora a continuar con una canción que originalmente fue grabada por Michael Jackson en el 79, ¡flojo! En el álbum Off the Wall, y esta versión fue hecha por Quincy Jones, que de hecho fue el productor de la original, en el 95 en su disco Q's Juke Joint, con la participación especial de Brandy y Heavy D. Aquí está Rock With You. Pues hombre, esta es una historia que tiene que ver con jugadores de póker. A ver. Sí. Garrett Aldenstein perdió $300,000 contra una mucho menos experta, pero como diría Troller, una hembra, Robbie Jacob. Sí. Y el primero dijo, esa vieja me está haciendo trampa. Sí. Se sospecha algún miembro del equipo de televisión con acceso a las cartas y le iba soplando. La chica devolvió el dinero, pero negó que hizo trampa, pero lo devolvió para que no la molestaran. La única certeza es que el caso ha sembrado inquietud porque con tanto dinero en juego, las tentaciones de tomar atajos suelen superar las cada vez mayores medidas de seguridad. Y esto recuerda un escándalo anterior de el señor Carlsen de Noruega y un americano. Sí, pensé en eso. Que dice que se que sí, el señor Nimmen, que se puso un vibrador anal que sí. le disparaba los movimientos. Si vibraba 3 veces, le tocaba irse al baño porque no aguantaba las emociones. Pero 3 veces era caballo, 3, no sé qué. Es unos cuentos ridículos, pero a mí me parece que el señor Carl, el Nieman, es muy fluido, porque uno con una bola de vibraciones parece? Dentro de rato. Su eso sí es. Pequeño... Y como si nada. Oráculo, es muy difícil. ¿Cómo? Me parece muy complicado. Déjeme. Un pequeño. No, sí, espéculo vibratorio. El pequeño destello del cielo, ese pequeño asteroide que tiene luz propia. No, ya no. Eso es un invento de Nico que le botaba ondas. Es que a mí me gustaría echarlo del programa hoy, ¿sabes? ¿Pero por qué? Lo que es un fluido, ese ni. ¿Quién, man? ¿Cómo va a tener una pota esférica? Sí, una que pota mala. Y hace pim, pim, pim, y es caballo 2-4. No. Claro, ¿cómo sabe yo uno? Sigo confundido con esa historia. Pero es que, como por clave morse, es que eso fue lo que yo no entendí. No. Es vibraciones y si le hace claro, pim, pim, pim. Pero la vibración. O sea, había un código. Tenía que haber un código. No sé qué vaina. Sí. O sea, la cantidad de vibraciones. Código así, discúlpame. No te pongas mal conmigo. ¿Un código anal? Yo no conozco. No, párame. ¿Un código anal? Pero obviamente no te va a decir. No, rítmico. Al fil, o sea, no sé, pero tipo. Rítmico. Alguna vaina tenían que tener. Sí, como si es no, muy intenso. No hubo nada. Bla. El señor no hizo nada. Eso es un cuento. Pero no sería como porque se lo le ganó la clave morse a partir de vibraciones. Eso era lo que yo pensaba. No. Como es una esfera anal que manda señales para mover las fichas. Primero hay que ser muy sensible en los nervios. Pero sin duda. De por allá. Y segundo, es un cuento chimbo que se inventó Nicolás y convenció a la mitad de los oyentes que después escribieron que era un mentiroso. Pero nadie le escribe porque... ¿Cómo, perdón? El pueblo. ¿Cómo? Es el ídolo del pueblo. Es el ídolo. No. Es un ladrón de emociones. Y ahora se está metiendo con grupos no minoritarios, ya son mayoritarios, ¿no? ¿De qué? No, tranquilo. Ídolo, Nicolás. No, estoy súper tranquilo. Lo que pasa es que me preocupa el señor Nieman porque... Pero no... Pues porque sí va a perder toda la sensibilidad en todas las terminaciones nerviosas de por allá. Pestañas. Eso es muy delicado. ¿Qué? Yo no he dicho nada de pestañas, Nico. Es usted que está inventando eso. No he hablado de la palabra pestañas nunca. Estoy hablando ¿Y qué tiene de malo la palabra pestañas? Pues no sé, las pestañas están en los ojos. ¿Ve? No tiene nada de malo. Yo no dije nada. Usted no contestó nada. Por eso, Jaime, listo. Usted es el que le metió ahí como el cuento raro. Yo no le he metido nada. ¿Usted para qué mete la palabra pestañas? ¿Y por qué no? ¿Qué tiene de malo? Me acordé del Hotel Pestana de Cristiano Ronaldo en Madrid, que uno puede entrar al Pestaña, hotel, defensa 50, del Pestana es el hotel de Cristiano Ronaldo en la Gran Vía. Pestana CR7 Gran Vía. Pero tú no puedes entrar al hotel si no pagas 50 euros. ¿Quiere entrar al hotel? No, o sea, para conocerlo hay que pagar 50 euros. No, es que uno no entra a conocer hoteles. Uno entra a buscar un bar o a bueno, una habitación. Pero al patio, hay un cover en la entrada. Pero el que quiera entrar, que no se está quedando, tiene que pagar 50 euros. ¿Y cuánto euros vale la habitación? No, pues imagínate. Yo voy si a salir como a querer entrar. Imagínese eso. No vale nada, pero es. ¿A usted viene aquí al bar? ¿Y cómo sabemos que viene al bar? Señor, voy a tomar un trago en el bar. 50 euros para entrar y después pague su trago ahí en el bar. ¿Ah? No. No, eso es una locura. Se llama el Pestana CR7. Muy choros, me parecen. Es un bodrio, ¿no? O sea. No, pues es que no pagar 50 euros como. Si ya no sabe jugar fútbol, ¿cómo será la hotelería del brother? No, hombre, que no, tranquilo. Ya no sabe jugar fútbol, Nico. No, es que en serio. 50 euros por entrar a un hotel. Usted llega y dice: qué pena, me está esperando alguien en el bar. No se me olvida. Y le dicen a uno: ah, sí, pague 50 si quiere entrar y pasar esta puerta. Si quiere encontrarse con la persona. Uf. Exacto. Y seguro hay una persona, pero digamos que no es huésped. Veámonos en el bar del no sé qué. Claro. Sí. Esa persona no existe porque esa persona no va a pagar eso. Uno quiere tomarse un trago y se inventa una persona imaginaria. ¿Entiende? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, Niquito. Ay, yo tengo ricos. Tengo un dolor en las pestañas. ¿Qué? ¿Tú tienes qué? ¿Ricos? ¿Tú? Será para otra ocasión. Porque perfecto. Imagínate. Tú. ¿Cómo? No lo tomes a mal. No, pero cero, será para otro momento del perfecto. Programa. Perfecto. Lo puedes acuñar, ¿sí?, para otra sección. Sí. Los ricos pueden ser fluidos, pueden ser guapos. Puede este ser rico es milenario, así que perfecto. Puede ser milenaria. Sí, perfecto. Puede ir al fondo del mar, puede ir viajar a las estrellas. Todo. O sea, los ricos pueden hacer lo que se les da la gana. Bueno, ¿les parece bien si hacemos el arepaso número uno? Hoy tengo unos arepasos. Ay, no, pero cálmense todos, suénense. ¿Qué pasa, Rico? No, puro pescado del Pacífico, sí. En los originales. ¿Lo quieren doble o simple? Paso. Simple. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa Orlando, y la pop, leche un favor. Superan los conocimientos. No hay forma de garantizar pero el que no si María Juliana está o no en modo buena trampa. Buena suerte. Pero estoy, por lo menos me puede cuidar. En mí. Estoy, no, me puede cuidar por lo menos a Mónica, que es absolutamente peligrosa. ¿Verdad? Claro, Jaime, nos separan 20 centímetros entre ella y yo. Así. Si quieres, estamos, nos podemos pegar más. Hombro, hombro. Y eso que usted está dormiloncito, si no, no nos separaría nada, ¿no? Sí. Polémico. Hombro, Houston. Hombro. Arranco. Houston, tenemos un nuevo récord. Con esta mítica expresión, la NASA anunciaba ayer que la cápsula Orion acababa de batir el récord de alejamiento de una nave capaz de transportar humanos desde la Tierra. Imagínense, la gente empezó a aplaudir. La marca anterior correspondía al Apolo 13, que decía, Tom Hanks decía, Houston, Houston. ¿Se acuerdan la frase o no? Sí. Tenemos un problema. ¿En inglés? Houston, we have a problem. We have a problem. Y les tocó hacer una vuelta muy larga para poderse volver, para coger velocidad. Pues el Apolo 13, que explotó y quedó gravemente averiado, tuvo que seguir una trayectoria calculada muy rápido para poder devolver a los tripulantes a casa con un mínimo de maniobras. Como explicó la NASA, Orion fue diseñada para llevar humanos más lejos que nunca en el espacio y traerlos de regreso a la Tierra de manera segura. No, pero les habla Eduardo Peña. Pero que se ríe. Me da risa todo. Está lloviendo mucho, Eduardo. Sí. El martes la cápsula pasó rozando la Luna a poco más de 100 kilómetros sobre su superficie. El sábado superó una distancia que fue la establecida por el Apolo 13 el 15 de abril de 1970 y luego se alejó hasta llegar a lo más lejos que ha estado una nave de la Tierra fuera de la de la atmósfera terrestre. Sí. ¿Cuánto registró en kilómetros el paso de Orion ayer en la noche? ¿A cuánto de la Tierra? La clavada es fulminante. ¿Distancia? A 20 centímetros de Mónica, Orlando. No voy a ser muy fácil de aproximar, pero faltan todas las respuestas, por supuesto. No, yo envié la mía hace rato. Bueno, tenemos cosas. Esta es la más increíble. Esta es un menos dos fulminante. Mónica, 5.000 kilómetros. 5.000 kilómetros de Bogotá a Buenos Aires. ¿Ok? A Melgar. Menos dos para Mónica, por favor. En los originales. Gracias, Orlando, la controlaste un poco. La correccional. Y esa risa, la controlaste. La mamá se confundió y no pudo buscar bien a nadie. Pero ¿por qué? Como Laura Franco. Yo no soy Laura, exacto. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ver la mamá de Laura en esto? ¿Y la mía qué onda? ¿Estar en cine? No, tu mamá es la que te ha soplado todo. No, Kiss, no. Cine, Nicolás Samper, 200.000 kilómetros. Mal, Nicolás. Pero no, bueno. Catastrófico. Como siempre, bueno. Usted camina. ¿En las sombras? Al lado del naranjo. Exacto. Y nunca en la se verma. Cae una naranja encima. Nunca se come una naranja tampoco. María Juliana, 20 millones de kilómetros. Julio, tris lejos, menos uno. Uy, se pudrió todo. En los originales. ¿O menos dos? ¿Cuánto le pusiste a Mónica? La correccional. Menos dos. Es que 20 millones es un poco lejos, ¿no? Corrected them, sir. Menos dos. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Sí puede. No, no puede. Sí puede porque son por no, cada lado. La regla dice que solo uno. No, el de cada lado es menos uno. No. Pero menos dos solo es uno. Para arriba es. No. No es traumático. Ambos son traumáticos. Menos dos ambos. Cambiamos la regla. Orlando, 385.000 kilómetros, chapó para Orlando a regañadientes. ¿Por qué a regañadientes? Yo no estaba tan mal, no quería aproximar. Pero porque el Apolo 13, pues que 20 millones es una cosa que el hombre no hay cómo pudiera llegar a eso. El Apolo 13, no hay forma, o sea, se tiraría como 3 años y eso salió hace como 15 días. Sí. El Apolo 13 hizo 400.171 kilómetros y cerquita, dando una vuelta en una elíptica para volver a la Tierra bien empujadito. El 15 de abril de 1970 y el Orion hizo 432.000 192 kilómetros. Un montón. O sea, se alejó de la Luna 70.000 kilómetros. No. Por lo cual 5.000 es gravísimo y 20 millones es gravísimo. O sea, hay una gravedad en la pretina del pantalón y en el dobladillo. Bueno. ¿Y en dónde? ¿En la pretina y qué? En el dobladillo. En el dobladillo. Es un pantalón que en ambos lados está muy deforme. ¿Cómo queda el arepaso para Juliana? Bueno, mira, yo tengo menos 44 puntos, Mónica tiene menos 27, Orlando tiene menos 20 y Nicolás tiene 3 puntos. Te quería pedir un favor simplemente por porque me ayudaras, porque sé que eso tú no lo borras. ¿Con cuánto terminó Mónica el mes pasado, que es el récord mundial? Ay, pero es que sí, te juro que sí lo borro. Si quieres, a partir de ahora, no, pero guardo alguien, no lo guardes, María Paula. Guardo el archivo. Trata de recordar. Trata de recordar. No, pues hay que escuchar el último. Creo. Claro, exacto. Yo escucho el último podcast. Averigüemos el paso. Porque yo, es que es como para darte un poquito de confidence, de confianza, de que estás muy lejos de eso que hizo Mónica el mes pasado. Yo estoy súper tranquila. Que yo. Despegamos, por favor. Todos estamos tranquilos. No, no, no. Uno no puede estar tranquilo. Yo estoy súper tranquilo, te digo. Menos 70 creo que fue. No, creo que yo llegó no a llegué 70. A 70, Jaime Sánchez Cristo. No llegué a 70, te lo prometo. Es que quisiera que oyéramos la última grabación. 55, di tú 57 máximo. No, ahí tenemos un rollo. No, si pasó a los 60, no, algo. Pero 65, yo no llegué a 70, ni a, no, es que no puede ser. Llegó a 70, hermano. No. Le, es que quería oír el programa de la única manera. No, es que María Paula, si puede subir los podcasts, porque no puedo ir el último programa. Sí, sí, es fácil. Los últimos 10 minutos donde se narra la vaina, y eso sería el 31 de octubre. Me da pena con ustedes, pero tal cosa. Si el 31 es un domingo. No, fue un lunes. No, estoy seguro que una marca absolutamente protagónica en la historia de este programa. No, es imposible superarlo. Es para un poquito de confianza a María Juliana, que 44 negativos no es nada. Pero no. Eso es todo. Desconfianza punta de la mía. A mí me bajas mi autoestima. No, es que es la manera, es que uno se confíe a través de los errores de los demás, que no veo otra forma. Ajá, a través de los espejos. Bueno. Exacto. Vamos a frentearlo. El salón de los igual, espejos. Igual este mes voy súper. Si llega a 70, voy en 27, voy súper. ¿No te parece? Pues es que yo no sé. O sea, la gente se le volvió una. Yo creo que este concurso hay que reevaluarlo o al final hacer una curva como en la universidad. Que todo el mundo iba rajándose y al final uno hacía una curva y la gente quedaba en más 14, más 24 y el ganador quedaba en más 140, ¿no? ¿Listo? Sí. No lo sé, pero estoy. Quiero darle confianza a María Juliana porque lo de Mónica el mes pasado fue bastante complejo, ¿no? Digo. No, bueno, sé, ¿no? Pues. Creo que ya María Paula tiene el dato. A la mierda. Adelante, no, María Paula, por favor. Que sea exacto, ¿sí? ¿Quieres asegurarte para no improvisar? Es que acuérdate que yo soy como Santo Tomás, hasta no meter el dedo en la herida. Llaga. A esperar que se concentre, ya volvemos. Bueno, vamos con nacimientos. Yo solamente voy a advertir que el Chavo es famoso porque repite lo mismo siempre. Bueno, pero yo no lo repito. Pero en el caso de los homenajes, siempre, Nicolás, siempre va a llegar a un homenaje donde va a repetir lo mismo. ¿No se les ocurre? A ver. No, espérese. Así como él, pues tiene dos o tres cosas que dice que es lo mejor de la historia, como de Wizard, sí. Como La Mano. Él tiene otras cosas importantes. Sí. Que repite mucho y le gusta. Es para despertarlo un poquito, ¿yo? Sí, está. Sí. En un día como hoy nació el más estirado, más clasudo y más antipático de los políticos franceses. Presidente de Francia, 12 años. Jacques Chirac. Ah, Chirac, claro. Él estuvo del 95 al 2007 y murió en el 2019. En un día como hoy nació en 1933 un gran actor mexicano, Julio Alemán. No me diga. Fallecería en el 2012. Claro, el Topo Chico. Padre por accidente, por ejemplo, hizo. Exacto. En un día como hoy nació Joel Cohen, de la familia de los Cohen, que son grandes directores, pero son absolutamente. Y son aburridos. Raros, ¿no? Son personajes no, extraños. Aburridos. Y en un día como hoy, nace Silvio Rodríguez. No me digas. Comunista de gran literatura. Claro. 1946. Y por estos días, obviamente, Silvio ha resonado mucho por la muerte de su gran compañero Pablo Milanés. Vamos a recordar a Silvio con esto que se llama Causas y Azares. 1946 nació Silvio. Uh-huh. 5-4 más 22, ¿tiene 7-6? Sí, exactamente. Claro. Sí. Bueno, buen en un día como hoy, esto me saca la piedra un poco. ¿Quién? Porque no es culpa de nadie, ni de Orlando. ¿Qué pasó? No es como la presentan. Todavía no está su apunte de rigor, ¿no? No, pero... Es que es como la presentan en las biografías. O sea, esto es un... Orlando tiene un gran sentido de homenajes y nacimientos. Sí. Ella es actriz y modelo colombo estadounidense. ¡A la mierda! Pues, ¿quién? No, a la mierda, sí, nació en el 70. Linda. Digo, pero Dios mío. Ella, 52 pesos. Sí. Pero es Paola Turbay, yo no sé. Es que sí, nació en Estados Unidos. Pero actriz y modelo. ¿Qué es lo que está pasando ahí, Dios? Modelo, reina, actriz. No, es modelo de Sabitel con su hija. Se lava mucho el pelo, eso iba a decir, sí, yo. Sí, se lava el pelo todo el día. Se lava el pelo un jurgo. Pero ¿por qué tienen que decir que es colombo estadounidense? Es colombiana. Es colombiana. Yo no veo nada. Es que hay gente que nace por accidente en Estados Unidos, pero por eso no es colombo estadounidense. O sea, su carrera se mueve en las pasarelas de Victoria's Secret y de Leonisa. No. Es que eso, eso es como decir que Miguel Bosé es panameño. ¡Déjeme! Eso es como decir que Miguel Bosé es panameño porque nació en Panamá. Déjeme, Nico. Y no, yo lo dejo, yo lo dejo. En Sabitel, suavidad perfecta. ¿Qué manera la verdad? Uno de su mejor publicidad es Sabitel. Y esta boca es mía, ¿no recuerdan? Esta claro, boca es se mía. Se me ha olvidado. El último musical que hubo en la televisión, ¿no?, de Colombia, yo creo. Claro, yo creo que era un bodrio. No, tranquilo, hombre. Primero lo presentó ella y luego Alejandra Borrero. Pero déjeme desconcentrarme un poco. Pero un día como hoy. A ver. Déjeme. Dele. Nació Giacomo Puccini, hombre. Eso es un señor. No me diga, hombre. Ópera y de baile. Claro. No lo manejamos bien ninguno de la mesa, no, pero sí, se llama ya. Perfectamente que sí. Ay, Nico, no, ay, es no. Su tema. Nina Ricci. Claro, ¿se acuerda la obra de Gorgonzola? Muy famosa. No, el queso es buenísimo, la ópera no. Pero la ópera. Nico, ¿conoce Vivaldi? Claro que conozco, se come muy bien ahí. ¿Se acuerda de ese chiste de Leloutier? No, y Vivaldi también lo conozco, el compositor Quique. Magnífico. Falleció Nina Ricci. No me digan canción. No, sí. En un día como hoy murió George Harrison. Él murió de cáncer. Sí, sí. Uno de los Beatles. Claro. Se han muerto dos. Eran tres. Ringo es un... No, ¿cómo vas a decir eso? Sí, Ringo es como un spin-off, te lo digo sin ninguna contemplación. No. Bueno, vamos a recordar a George. Es que lo digo convencido. Ay, yo lo amo. El pensamiento personal. Vamos a recordar a George que sus composiciones en el grupo fueron muy importantes. Sí, no fue tan prolífico como Paul y Lennon. No fue tan prolífico como los otros dos, que es que los otros dos eran un problema, pero las que él aportó todas fueron importantísimas. Él, de hecho, en Abbey Road aportó dos de las más importantes, que fueron Something y esta, Here Comes the Sun. En un día como hoy nació Paola Turbay, reina, actriz y modelo colombo-americana. Sus triunfos en las pasarelas de Victoria's Secret. Sus triunfos en las... ¿Qué? En la Semana de la Moda en Nueva York. Tranquilo, hombre. Y sus triunfos en su campaña de Sabitel y Leonisa Internacional la hacen acreedora a un gran título. Virreina Mundial de la Belleza. Uy. En esa tanda consecutiva. Primer año Paola, segundo Paulo y Andrea y tercero Carolina. ¡Bua! Tres diosas, tres ángeles de Charlie. Que no le digo cuál es mi preferida porque... Dígalo, pero pues... Luz Marina Zuluaga. No, yo sé cuál es. Lejos, ¿no? Además, ¿cuál? Lejos, ¿no? No sé cuál es. Pero lejos, ¿no? O sea, a 20 millones de kilómetros, como el Orion. A 200 mil kilómetros, exacto. Exactamente. En un día como hoy. Y aquí va la repetición de siempre. Este no. Cary Grant murió en el 86, un churro. Sí. Muy fuerte. Pero un día como hoy murió Natalie Wood en 1981. ¿Qué? Uy, pero ¿cuántas veces la mataron? Les digo que eso sigue siendo una polémica porque Robert Wagner la mató. Eso está clarísimo. Y ya le tenía miedo al agua. De testigo está Christopher Walken. Está, ¿no? Christopher Walken. Exacto. La mató Robert Wagner. ¿Por qué? Porque una vez Natalie Wood entró a la casa y se encontró a Robert Wagner hablando el lenguaje de los cuerpos con otro señor. Siempre repite el mismo cuento, oyentes. Y nunca va a cambiar el libreto. No puedo modificarlo. El Chavo del Ocho siempre es el mismo libreto. Y funciona. Pues. Es que es el éxito del programa. Exacto. Bueno, en un día como hoy, para terminar esto, nació uno de los más grandes intérpretes del bugle. En español se llama bugle. Sí. Sí, el bugle. En Estados Unidos se llama Flughorn. Y este hombre nació en 1940. Sí. Él hizo mucha música y tuvo éxitos increíbles. Hizo música de los Olímpicos de invierno. Hizo mucha cosa. La canción que más me gusta de él se llama Chase the Clouds Away, pero es un poquito aburrida. Pero esta canción, la original, Emilio, que tú no sabes si la tienes que buscar. Claro, la conozco. Esther Satterfield. Con Esther Satterfield, con vos. Esther Satterfield. Y dura 3 minutos y medio. No, dura 12, es más larga que esta. No, esta la recibí, me da pena contigo. Está editada en sencillo. Ok. Claro que está. Sí, pues es que el LP son 12. Nico, la ignorancia, la miel, ¿qué? No. La miel no ha sido hecha para la boca del asno. Bueno, pero hay una versión estupenda que hizo él con una banda enorme. Sí. Tremenda canción, que desafortunadamente hay que huir algunos minutos. Total. Y él dice que se llama Land of Make-Believe. Aquí va, en el Hollywood Bowl, en vivo el señor Chuck Mangione con orquesta de 70 profesores. Oigan esto. Lo pusimos en pausa, lo pusimos para que la gente esperara a oírlo, la esencia de nuestro gran genio deportivo, el señor Nicolás Samper Amargo. Amargo, hombre, como el chocolate negro belga. Bueno, Niquito, vamos. Hoy hay mucha cosa que hablar. Hoy, mucha vaina. Tenemos. Deje. Hoy tuvimos 4 partidos. Y hoy se definieron, pues, ya unos grupitos de primero y segundo lugar. Nicolás. Sí. Picadito, mijo, picadito. No, ¿quiénes quedaron de primero y segundo? Muy piconzón. Entonces, en el grupo A, Países Bajos le ganó 3-0 a Qatar. La peor actuación de un anfitrión en una Copa del Mundo, la de Qatar, ¿no? Pero es que ellos no saben jugar. Ellos juegan con un cubo Rubik. Antes le pusieron redondo el balón, pero ellos no conocen un balón redondo. Pero hecho, James viene de allá, con eso le digo todo. Una terrible pobreza. Qué paradójico, ¿no? Porque James, qué pobreza en Qatar, James, uno no puede hablar tanto de eso. Pero fe y testimonio de lo malo que Qatar es el fútbol. Ahí. ¿Había participado mucho antes en mundiales? Nunca. ¿Es la primera vez? Esta es su primera participación y ganaron el derecho por ser anfitriones. Ser anfitriones, por supuesto, a eso me refiero. Claro, si tienen una pobreza futbolística, digamos, importante o rescatable, por entonces, lo menos. Entonces, no. Bueno, ellos se han ganado la Copa de Asia, pero en mundiales nunca. Y pues fue una pobreza franciscana lo de Qatar, malísimo. Pero bueno, entonces, Países Bajos le gana 3-0 a Qatar, quedó de primero. Y en el partido que fuimos a ver, Senegal y Ecuador pues definían cuál era el paso entre o cuál iba a definir el segundo puesto. Bueno, pues Ecuador, se lo digo yo con mucha sinceridad, creo que desperdició una gran oportunidad, porque estuvo muy muy temeroso, puede ser muy, muy, muy cauto frente a lo que le iba a presentar Senegal. Curioso, porque los ecuatorianos le habían tocado la cara al mejor del grupo, que era Países Bajos, y le habían ganado al local en el partido inaugural, que eso es una presión importante. Hay que, eso no es un escenario tan fácil. Y perdieron los ecuatorianos, siendo muy defensivos, insisto, contra Senegal, que hoy por hoy pues no extraña a Sadio Mané, porque ahí tiene a Dia, a Sar, tienen varios jugadores en Diaye, y ganó 2-1, con, le diría que con mucha justicia, ganó Senegal frente a Ecuador. Okay. Al final Gustavo Alfaro, el entrenador de Ecuador, dijo que quería, que estaba pensando seriamente en retirarse, pero de la dirección técnica. Nico, entonces, ¿ese grupo es el grupo número A? El grupo A. A. Y quedó Holanda de primero, que jugará con el segundo de otro grupo, y Senegal de segundo, que jugará con el primero de otro grupo. Es que ya está definida. ¿Listo, señor? Llave. No, espere. Ya vamos, espere. Ah, bueno, listo. Espere, es que usted tiene que darme mi timing. Segunda tanda, que fue por la noche. Hora de correcto. Europa, 8 de la noche, 2 de la tarde, hora de Colombia. ¿Qué pasó? Bueno, jugaron simultáneamente, porque ya como es la última fecha, se juega de manera simultánea. Jugaron Irán y Estados Unidos, que era el partido que realmente concitaba la atención, y Gales-Inglaterra. Vamos a salir del partido que no era importante. Primero, que fue Inglaterra-Gales. Ganó sin problema los ingleses. Gales debe ser el peor equipo del mundial, le diría que al nivel de Qatar. Malísimo lo de Gales. Jugó Bale 45 minutos nada más. Un mundial olvidable desde todo punto de vista del exjugador del Real Madrid. Bueno, goles de Rashford 2 y Foden, que le pedían la titular a Gareth Southgate para que pusiera el hombre del Manchester City. Bueno, el técnico le hizo caso a la voz del pueblo y funcionó, pues, aunque un rival de verdad, de una debilidad, pero pasmosa. Y en el partido de fondo, pues que no era de fondo porque eran enfrentados, pero sí el partido clave, jugaron Irán, que estaba en una situación complicada. Yo les he contado un poquito el contexto de lo que ha ocurrido, más sumado a que se habló en el previo de este juego que los jugadores habrían sido amenazados de que si no cantaban el himno iban a hacer algo contra sus familias. Jugar en ese entorno es imposible para cualquier, o trabajar, o hacer, o sea, usted estar bajo ese constreñimiento es muy difícil. Igual salieron al campo contra Estados Unidos, que termina ganando el juego 1-0 con gol de Christian Pulisic, el hombre del Chelsea. Entonces, ¿cómo quedó ese grupo? Inglaterra primero con 7 puntos, Estados Unidos segundo con 5 puntos, tercero Irán con 3 puntos y cuarto Gales con 1 punto. Nico, entonces tenemos ya 4 ya en los octavos. Sí. Y usted me dijo que ya estaban las llaves. ¿Con quiénes van a jugar? Bueno, entonces le cuento las llaves. Son primero del A contra segundo del B y primero del B contra segundo del A. Así son las llaves, ¿cierto? Entonces, espérenme, ya le... Uh-huh. Se me perdió que aquí tenía todo bueno, los... Y los que yo no lo quiero forzar porque a esta hora usted es un ente enigmático. Mire, juegan, entonces ya quedaron definidas las llaves. Esta llave se juega el sábado. Se juega a las 6 de la tarde, hora de Qatar. Es Países Bajos, Estados Unidos. Esa se juega el sábado. Y la otra llave, producto de este enfrentamiento de grupos, fue Inglaterra, me gusta este partido, Inglaterra-Senegal. Esa se juega el domingo a las 22 horas, o sea, a las 8 de la noche, hora de Qatar. Ya están definidas dos llaves de la ronda de 16 mejores. ¿A qué hora juegan hora de Qatar? A las 22. A las, sí. El domingo a las 22 juegan hora de Europa. Inglaterra y Senegal, exacto. Y el sábado, Países Bajos, Estados Unidos juegan a las 6 de la tarde, hora de Qatar. ¿Puedo hacerle una pregunta? Pero por supuesto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Eso era todo, no era más preguntas. Bueno, Nico, mañana venga, hay buenos partidos. Quedan unos minuticos, le digo. Por eso, pero piconcito. ¿Cuáles, sí? Nico, para verlos? Partidos de mañana. Dígame si no he estado piconzón hoy. Muy piconzón. Mire, mañana se define el grupo D. ¿Cómo está el grupo D antes de contarles los partidos? Francia es primero con 6, está tranquilo, clasificado. Aquí el partido, ya les voy a contar cuál es el importante. Segundo, Australia, tiene 3 puntos. Tercero, Dinamarca, que tiene 1 punto. Y cuarto, Túnez, con 1 punto. Entonces, ¿cómo queda la fecha mañana? Juegan Australia y Dinamarca. Uno supone que entre alguno de los dos se definirá el grupo. Túnez tiene posibilidades, pero va a jugar contra Francia. Entonces uno asumiría que Francia le gana a Túnez, o sea, lo elimina del paso, y Australia y Dinamarca empiezan ya a pelearse por el segundo puesto. Eso es a las 6 de la tarde, hora de Qatar, ¿no? Y ¿sí? Los partidos nocturnos, chichi, son Arabia Saudita, México y Polonia, Argentina. ¿Cómo está el grupo? Polonia es primero, tiene 4 puntos. Segundo, Argentina, con 3 puntos. Tercero, Arabia Saudita, con 3 puntos. Y cuarto, México, con 1 punto. Aquí hay muchas posibilidades, obviamente, para clasificar de algunos. De México tiene 1 punto, pero todavía tiene una pequeña esperanza. Arabia Saudita va a jugar contra los mexicanos y tiene 3 puntos. De pronto, y jugó bien en el partido pasado, más allá que perdió contra Polonia, y Argentina está muy concentrada para saber si es capaz de ganarle a los europeos, que en los mundiales no llegan a un lugar de privilegio desde el mundial del 82, Polonia, que lo elimina en semifinales aquella Italia de Enzo Bearzot, que termina siendo campeona del mundo. O sea que el partido para ver mañana con gran violencia es el partido de Polonia y Argentina, se van a matar. Sí, porque lo que le digo es que el grupo ahí está muy parejo. Polonia 4, Argentina 3, Arabia 3, México 1. O sea, es muy, muy, muy parejo. Pero atenti que la otra zona también está muy buena, porque definen Australia y Dinamarca un lugar entre los clasificados a los 16 y mejores. Y Nico, y una pregunta, ¿entre ellos dos también se eliminan en octavos, entre ese par de grupos? Entonces, ¿cómo quedan los enfrentamientos? Se cruzan, claro, entre ellos. Claro, el primero del C se enfrenta con el segundo del D. Y el segundo del C se enfrenta con el primero del D. Mañana sabremos cómo quedan las posiciones de ambas zonas. Y así se darán, por supuesto, ya se sabrán cuáles son los enfrentamientos de octavos de final a partir de estas llaves. Me queda solo una pregunta que es una duda. Pero, por supuesto, las que necesite. No, una sola. ¿Sí? Chi, chi, chi. Eso era todo. Yo no tengo más preguntas. Va a ser cambio, bueno, de Argentina de pronto en la formación. Es probable que saque la Messi, hermano. No, Messi no sale. Es probable que entre Enzo Fernández, que jugó bien contra México, por ejemplo. Esa es una de las posibilidades que hay. Pero ¿qué también pasó con el Cuti Romero? ¿Qué pasó con esa gente? No, pues, muy antigua ya. Pero es que usted me está hablando, me dice que qué pasó con el ratón Ayala, pues. No, había otro. ¿Qué pasó con Babington? De vaina no me dijo, con Brindisi. Sí, exacto. Las vieras. Exacto. Sí, hermano. Ojo, ay, bueno, un dato que es muy importante. Polonia y Argentina se enfrentaron en 1974. En aquella zona que compartieron con Italia y con Haití. Ese partido lo gana Polonia 3-2. Y en ese mundial Polonia clasifica a siguiente fase. Bueno, antes se definía por triangulares, era otro sistema. Y Polonia queda tercera del mundo en el año 74, venciendo a Brasil en el partido por el tercer puesto. Sí, porque en el 78 a Brasil le robaron el mundial, por supuesto. No. Óigame, Ilato. Y Lato. Lato hizo creo que 9 goles. O sea, el tipo ahí la rompió. Hizo creo que 9 goles. En el 70 estuvo Lato, mijo. No, en el 74. Porque Lato. ¿Lato no estuvo en el 70? ¿O no, Polonia no fue? No clasificó al del 70, ¿no? Exacto. Cachazo. No, tranquilo. Lato. Ahí estaba el ratón Ayala en el 74. En el 74 le hace gol a Polonia. Tapaba Carnevali. ¿Está quién más? Ángel Hugo Vargas. Bueno, no, tranquilo, ya, Emilio, vamos con... Ya volvemos. Listo. Es que ya volvemos. Vamos a continuar ahora con John Legend y un tema de su nuevo álbum Legend, que salió hace unos meses. Esto se llama Guy Like Me. Tenemos a María Paula Aguas, que pues, ¿qué pasó? Hizo la tarea con gran precisión y seriedad sobre los resultados del arepaso del mes pasado. María Paula, ¿cómo estás? Bueno. ¿Cómo te va? Hola, Jaime, bien, muchas gracias. Aquí ya con los puntajes del pasado 31 de octubre. Bueno, a ver, esperemos que... ¿Qué tenemos? Sean tan contundentes cuentas? Como yo me imagino. Bueno, fue doble y el puntaje final quedó de la siguiente forma. María Juliana obtuvo menos 33, Mónica menos 70 puntos, Nicolás... ¿No era 67? Un minuto, paremos. Me acabas de decir. No tengo razón, brother. ¿Sabes qué sucede? Que el arepaso fue doble y el primer puntaje obtuviste menos 67. Ah, porque ese día no vine. Sí, no estaba. Entonces... Discúlpame, ¿cómo? No necesito explicaciones. ¿Cómo quedó el arepaso? Otra vez. María Juliana, menos 33. Que tanta disculpa y tanta explicación y tanta defensa del género es muy complicado. Por favor. Ay. Mónica, menos 70. Okay. María Juliana, menos 33, Nicolás, menos 30 y Orlando, menos 21. Claro que fue mi épico segundo lugar. Su épico segundo, usted casi gana, brother, le faltaron 9 para ganar. Exacto, me faltaron, mire, duraba 3 días para hacer el arepaso y yo ganaba con positivo, le digo. Es correcto, muchas gracias, oye. Bueno, muchas gracias de verdad. Bueno, vamos con el arepaso de hoy. Arepaso tiene que ver con el volcán más grande del mundo, el Mauna Loa. Lo conozco. Que está en una erupción violenta de lava y cenizas en Hawái. Está, claro. Pero hirviendo eso. Ha sido noticia. ¿Sí? Sí, claro. Y la pregunta es, ¿podemos poner la sección de ladrillazo, por favor? ¿Del qué? No del ladrillazo. No. La de que la gente se aburre. Revivamos nuestra historia, por favor. Revivamos nuestra historia, sí. Por favor, Orlando, qué pena. 3, 2, 1. ¿Cuánto tiempo llevaba mumido el volcán que les había? Música. ¿Cuánto tiempo llevaba mumido? Estaba mumido. El Mauna Loa. Ojo con las manos de Mónica Orlando. Ya, listo, se acabó el tiempo. Vamos a leer. Orlando, 30 años. Mónica, 12 años. Nicolás, 40 años. María Juliana, 40 años. Menos uno para Mónica Martínez. Es que vamos por la de oro, ¿no? No, perdón. Vamos. La correccional. Menos 70, brother. Yo tenía razón. Mire, toda la razón. Lo sabía. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Orlando en las sombras y un puntico y chapó para María Juliana y Nicolás. En los originales, chapó. 38 años llevaba Mumi. Porque ante los lobos. Les pusieron 40, les voy a valer la vaina. Y de vez en cuando, claro, hay que quitarse el sombrero. 38. Bueno, pero es un punto, ¿no? Es un puntico, ¿no? Sí, suma, todo suma. Obvio. No, es que no hay dos puntos. No hay. Espectacular. ¿Cómo queda el arepaso, por favor? Bueno, yo tengo menos 43 puntos, Mónica tiene menos 28, Orlando tiene menos 20 y Nicolás tiene 4. Y con una risa bien, bien glamorosa y bien pesada, por favor. Cálmese, señor. Va larga, por favor. Qué miedo. Listo, despegamos, por favor. Y el turno, Emilio, para la música. Listo, vamos a continuar entonces ahora con un sencillo que salió en el 2020 por Sam Smith y Demi Lovato. Esto es I'm Ready. En los originales, una gran experiencia. Bueno, una gran experiencia. Bueno, muchas. Pero entre otras, bueno, esto que ocurrió en estos días por acá. Imagínense que se supo, bueno, se ha sabido que Mattia Binotto, ese tipo sí que le dio grandes experiencias a la Fórmula 1, porque fue durante mucho tiempo un director de escudería muy importante. O sea, fue de los que generó de alguna manera como esa gran cercanía de Ferrari con la gente y con el triunfo. No siempre es sencillo generar un director de equipo, cuando un director de equipo se encarga de montar toda la estrategia para que sus monoplazas ganen. Eso es una gran experiencia. Eso lo logró con Michael Schumacher, por ejemplo, y con muchos más. Él estuvo 30 años al frente de la dirección del equipo. Bueno, pues anunció que ya el tipo se la está llevando muy mal con el presidente de la Ferrari, que es John Eklund, y dijo, vea, yo ya estoy aburrido en la escudería, no me gusta, ya no estoy disfrutando esto como antes, entonces me voy. Un tipo mítico en la Fórmula 1, un tipo genial, director de equipo como pocos, así que Ferrari pues va a sufrir ese golpe muy fuerte, pero él sí que le dio buenas experiencias a los amantes del automovilismo con las estrategias diseñadas para que Ferrari fuera gran campeón. Claro, y que además se involucraba mucho desde el punto de vista de ingeniería de los autos. Porque el tipo, claro, es ingeniero. Total, exactamente, un genio. Bueno, ¿y quién tiene una gran experiencia? Pues yo tengo una gran experiencia, Nico. Gran experiencia la que vivió esta familia. Esta chica se llama, bueno, chica digo yo, Melissa Hicksmith. Tiene 53 años en este momento, pero fue secuestrada por la mujer que, es decir, su nana, la mujer que la estaba cuidando cuando tenía 22 meses, en 1971. Años de búsqueda por parte de la familia, pues imagínate, la buscaron por cielo y tierra, nunca encontraron una pista, nunca encontraron su paradero, sus padres, hasta que, pues hasta ahora, porque unas muestras de ADN enviadas a una compañía dedicada a la genealogía produjeron una coincidencia. Pues la mujer y sus padres se conocieron por primera vez esta semana. No me digas. Sí, hicieron, bueno, hay fotografías, pues, pero ya tantos años después, imagínate, muy raro, pero muy emocionante igual. Porque ellos nunca, es decir, no se murió, no la mataron, simplemente estaba desaparecida, sí. Se la robaron. Pues sí. Bueno. Ellas en su cuenta de Facebook contaron lo que había pasado, que se habían podido reencontrar gracias a las pruebas de ADN oficiales y legales, y que estaban supremamente felices, pues dicen ellos, de encontrar a su bebé, que ya no es bebé, tiene 53 años, repito, pero bueno, es una gran, gran experiencia este reencuentro. Bueno, de acuerdo. ¿Y Moni? Pues una gran experiencia ver Merlina, que está ahorita en Netflix, dirigida por Tim Burton. Y es que me pareció una gran experiencia ver cómo Jenna Ortega, que es la que representa a Merlina, no parpadea. Y se ha hecho viral en internet porque su interpretación pues es impresionante. Ninguna de sus escenas tiene un parpadeo y pues realmente es escalofriante. O sea, yo intento no parpadear, no sé, 15 segundos y creo que me puedo quedar ahí. Si ustedes lo quieren intentar, pues yo creo que no lo van a lograr tan fácil. Esta es la interpretación de la familia Adams, donde está Catherine Zeta-Jones y Luis Guzmán interpretando a Morticia Homero Adams, pero pues Jenna Ortega se ha posicionado ahorita y está súper de moda por esto mismo. Tim Burton, cuando le hizo el casting, se dio cuenta que ella juntaba las las cejas y que pues tenía una expresión bastante especial, y esto era porque en declaraciones ella dice que porque ella relaja mucho los músculos de su cara y eso hace que no parpadee y que precisamente tenga esa mirada como tan penetrante. Y esto me hace también pensar en Stanley Kubrick y también pensar en La Naranja Mecánica, donde uno de sus personajes también hacía lo mismo, ¿no? Donde no parpadeaba. Entonces, bueno, si quieren tener una gran experiencia cinematográfica y ver cómo reacciona Merlina, los invitamos para que vean esta serie. Buenísimo, me parece muy bien. Bueno, ustedes dirán. Bueno, vamos a continuar ahora con una versión de un clásico de uno de los más importantes compositores americanos de todos los tiempos, el señor Cole Porter. Y esta versión fue hecha por el grupo Fine Young Cannibals en un disco de tributo a Porter que salió en el 90. El disco se llamó Red Hot Plus Blue, a tribute to Cole Porter, y esto es Love for Sale. Bueno, pues Nico ahí va a meter la cucharada, pero pues es que es un mes del mundial, mañana se acaba noviembre y le quedan otros días de las finales. Bueno, la FIFA anunció con todo bombo antes del mundial que por primera vez en la historia incorporaba a 3 mujeres dentro de su equipo de 36 árbitros principales, claro, para dirigir los encuentros del torneo. Tras 40 partidos entre los 32 que ya se han jugado y los 8 que pues se están haciendo o se hicieron, no hay rastro de la francesa Stéphanie Frappart, de la ruandesa Salima Mukansanga y de la japonesa Yoshimi Yamashita. No están. Sí. Entonces, pero si las 3 han ejercido en la banda como cuartas, sí, no es suficiente. La gala en 2 partidos, la africana en 1 y en otra que tiene pendiente, y la asiática en 3 más, un cuarto para el que ya han sido elegidas, pero las mismas funciones. 40 partidos de 64 y estas hermosuras de mujeres no aparecen por ninguna parte. Y anoche tampoco cambió el rumbo de la comisión de árbitros de la FIFA, precedida por el italiano y excolegiado internacional Pierluigi Collina. Hasta el momento, de los 36 árbitros mundialistas, 30 de ellos ya han dirigido algún partido o han sido designados. Hasta 10 han sido escogidos para 2, entre ellos el inefable árbitro valenciano Mateu Laos. ¿Él no hizo el tercero hoy? Sí. Mateu Laos. Hoy estuvo, usted, ¿no? Mateu Laos. En el Qatar de la segunda ronda. No. Bueno, Nico, es que lo noto con delay. No, mire, es que estaba pensando. ¿O está Mumis? No, es que en Inglaterra-Gales fue Vincic, el árbitro serbio. Y muestre, en Irán, ¿quién pitó? Ah, sí, Mateu Laos. Chicas. Y es que ese yo no me lo vi, no me vi, claro, Irán, Estados Unidos. O sea, lo no, intercalé porque estaba transmitiendo Inglaterra-Gales. Bueno, pero la pregunta es... Pero le tengo una noticia. Chicas, las guapas. Le tengo una noticia. Es que ahora que usted pone esa queja... Bueno, Stéphanie Frappart... No. Quitado, yo estoy fresco, yo estoy tranquilo. Pero o sea, yo no estoy poniendo ninguna queja. Estoy dando actualidad, pero porque yo no estoy preocupado. Usted me está diciendo, usted me está preguntando, ¿y las mujeres dónde están? ¿Sí me entiende? Que está bien preguntárselo. Bueno, yo lo voy a actualizar... Porque Stéphanie Frappart, que ha dirigido partidos de Champions League, además, bueno, dirigió hace poco un partido de liga francesa, fue que dirigió un PSG, no me acuerdo contra quién, porque toda la vida la habían puesto a dirigir como en segunda división en Francia. Bueno, Stéphanie Frappart, que ha ido ascendiendo rápidamente los escalones del arbitraje en la FIFA, va a ser la encargada de arbitrar en este mundial como juez central el partido Alemania-Costa Rica, que se juega el jueves. Qué bueno. Entonces sí, digamos, no pasaron. Bueno, pero es que derecho hasta hoy, yo no puedo. Al menos Frappart coronó partido. Para eso le estamos pagando esa millonada de plata, para que usted adelante noticias que no sabemos. Pues bien, ¿sí? Se fue el delay, ¿vio? Y los viáticos, no, todo. Eso, y la vaina, y aquí y allá camina. Nico, una única pregunta. ¿Ella es guapa o es bastante fluida? No. No, es pero una momento, pregunta. Pero es que no es excluyente. No, pero es que usted... No, pero es que, exacto, una cosa no tiene que ver con la otra. Hay gente guapa fluida, pero no es lo común. No, pero sí hay. Claro que sí. Claro, hay muchas... Si es muy flujona, no es común. No. Usted dice que... Porque yo he visto fluida, pues a mí me parece un churro. Pues si a usted... La Ratakowski, pues sí es fluida, es muy linda, pero de pronto es un déjà vu, algo que ya yo pasó, le, pero ¿le puedo no mandar es una foto? Permanente. ¿De quién? De la doctora. Yo aquí la tengo, es que tengo la foto de la chica y me pareció un poco varonil. Aquí no, tengo la foto. A mí me parece, ojo que a mí me parece muy linda. Frappart. A mí me parece dice, una mujer el francés guapa. Eric Frappart. Sí, Stephanie Frappart. No, no, a mí me parece una mujer muy guapa, le digo. Mire. Dejé de estar ganándose puntos de las mujeres, dejé de robar emociones, ahora también no está estoy robando emociones, robando pero... al grupo de al grupo LGBTH, hombre, déjelos. No, mire, ahí le mandé la foto. Linda. ¿En bikini? A ver, señor. No, hombre. Muy preciosa, yo me disculpo, de verdad, ¿no? Es preciosa. Sí, pero necesito que usted retraiga sus palabras, porque la verdad, a mí me parece... Muy guapa. Por preciosa. ¿Por qué no la manda al chat de los originales? Mándala para todo. Sí, esperen, les envío. Bueno, hermano, esa es mi nota de hoy de los guapos, hermano. ¿Yo qué puedo hacer? Es que de verdad, yo trato, pero no garantizo. Pero yo se la guapos, complementé. ¿Quién tiene guapos? De la yo mejor tengo forma. Guapos. Ah, dale, Moni. Bueno, mi guapa es Hailey Bieber. Hailey Bieber es la esposa de Justin Bieber. Que pues tiene algo desafortunado y es que tiene un quiste en el ovario del tamaño de una manzana. Ella a través de su cuenta de Instagram pues le contó a sus seguidores que no tiene endometriosis ni SOP, que es el síndrome de ovario poliquístico, pero que ha tenido un quiste ovárico varias veces y que por supuesto no es divertido, le duele, y con esto ella les aclara que no está embarazada, sino que a veces cuando este quiste como que pues le viene la regla y ella está un poco en esos días, pues se inflama y se ve un poco hinchada, digamos. Entonces dice que es algo doloroso, que la hace sentir náuseas, que siente calambres, que es muy sensible, pero que quería contarles a sus seguidores y pues la gente que siempre ha estado pendiente de la relación, pues que definitivamente por ahora no hay bebé entre Justin Bieber y ella. Ok, María Julia. Bueno, pues este personaje era guapo y multimillonario. De hecho, lo tenía ahorita para los ricos, pero entonces la meto aquí. Se llama o se llamaba Ivacheslav Taran y era un multimillonario ruso que murió en un accidente de helicóptero cerca de Mónaco, en un hecho que ha estado rodeado de cualquier cantidad de suspicacias y polémicas, pues por las buenas condiciones del tiempo y la presunta cancelación de otro pasajero a último momento. Este empresario estaba vinculado a las criptomonedas y lo curioso del caso es que en las últimas semanas, según afirmó la prensa británica, es la tercera muerte de uno de esos empresarios en este lugar. Días atrás había fallecido Tiantan Kulander, de 30 años, mientras dormía, y otro multimillonario, Nikolai Mushegian, de 29 años, se ahogó en una playa en Puerto Rico. Es fundador de una plataforma de comercio pues, de criptomonedas y en Ucrania afirmaron que tenía vínculos con agentes rusos. La agencia Unian lo describió como un criptoempresario multimillonario con probables vínculos con el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. Bueno, vamos a leer el tema del día porque está un poquito abandonado. A la pregunta. Una equivocación que cometiste en tu trabajo y te la hicieron pagar con creces. Invité a una amiga a una becerrada evento de integración de la compañía. Fue entrando en confianza gracias al consumo de manzanilla. Pero el segundo becerro se lanzó al ruedo, lo cogió a picos y llorando le decía, poséeme. Mi jefe para no echarme, tuve que presentárselo. Nota, Nico, 0. Y 0-1. Un día que me dieron el dinero para el almuerzo en la oficina y por economizar llevé molipollo con papas. Le vaciaron, nota, Nico. No, hombre, si es un gran plato el molipollo. 0-1. Un día en una reunión de Parmalat donde trabajé, Mi jefe me preguntó después de exponer un plan de acción alguna pregunta y yo dije, chi, chi, chi. Me miró mal y le dije, chi, chi, chi, chi, chi. Lo que uno aprende acá, despedido. Dólar 4809. Y ya, hermanito, trabajé en una empresa de química. ¿Pero ha bajado, no? Sí, un jurgo. Sí. Sí. Trabajé en una empresa de químicos, no sé qué. El humorista de la competencia que lo echaron por ser tan gaseoso en un ascensor, no, Tánico. No, hombre, no, no sé. 01. El hijo de mi jefe tiene unos 12 años, me rogó varios días que le comprara una revista Playboy. Al fin me convenció y se la compré. Lo pillaron y me echaron, no, Tánico. Uy, se pudrió todo, 01. Ya contestaron al señor que por políticas de no sé qué vaina. Me puse de sapo a llevar un día el carro a un ex jefe a su casa. Su esposa me abrió el garaje, me ofreció un café y yo me extralimité y puse la leche. Unos días después el hombre me vio cerca de su casa y antes de que lo pillara, preferí renunciar y no volver a pasar por allá. ¡Nota, Nico! 8. 5-9. Sí, yo no lo entendí, pero pues se ve que... ¿Cómo es? Con leche, rico, rico. ¿Pero cómo fue que...? Ya se lo leo otra vez, hermano. Ella le dio café y él puso la leche. No, pero entonces, ¿para qué ya? Si se tiraron toda la historia. Déjenlo. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con una canción que fue parte de una película de James Bond por Madonna. Este tema fue... de la última película que hizo Pierce Brosnan en ese papel, y esa película era con Halle Berry y también de hecho con ella, ella hacía un cameo ahí. Del 2002, aquí está Die Another Day. Antivalores es Donald Trump. Donald J. Trump. Sí. Tipo, ha generado unos problemas grandísimos en Estados Unidos. En resumen, a raíz de que recibió a dos personas en su mansión de... donde le encontraron todos los papeles de la Casa Blanca, de Mar-a-Lago, en Palm Beach, sí, en Florida. Bueno, bueno. El tipo recibió a dos personas. Sí. Un señor de nombre Ye, más conocido como Kanye West, y otro señor que es un absoluto ampón, cuyo nombre, ya se los doy porque no lo encuentro, Nick Fuentes. Sí. ¿Qué pasa con Nick? ¿Qué hizo Nick, el tocayo? No, es que el problema es que que es un caretinazo, pues es amigo de él de toda la vida y se iba a presentar con él a una fórmula de no sé qué vaina. Hey. Pero Nicky, pues Nicky es su tocayo, pero es que Nicky tiene un problema. ¿Qué pasó? Que es totalmente antisemita como y niega el holocausto. Él dice que eso no existió, que eso se lo inventaron. Saben que Estados Unidos lo manejan los judíos. Sin duda. Y eso ha sentado supremamente mal. Y bueno, pues Trump dijo, me da pena con ustedes, pero yo invité a mi amigo Ye, pero no conocí a este muchacho, pero creo que dijo, pero me cayó bien, me pareció simpático. Entonces, pues hay un problema inclusive con los republicanos de derecha fuertes, pues porque este señor, así como usted negó la llegada del hombre a la luna, este señor niega el holocausto. Lo del holocausto, oiga, y hablando de holocausto, me acuerdo algo muy fuerte. ¿Qué? Y es que encargué un libro, brother. Un libro que se llama La fábrica de los canallas. Es sobre tres tipos del SS. Bueno, y lo encargué. Hombre, y lo tenían después de un tiempo. Pero lo vi, tenía 1600 páginas. Y yo no puedo leer, esto es muy largo. ¿Qué? No, entonces elija al señor, ¿cuánto vale el libro? Tanto. ¿Lo puedo cambiar? Me dijo, no lo tiene ni que comprar. Déjelo ahí, que hay mucha gente que le gusta esta idea. Muchas gracias. Pero no, es que es Nick Fuentes también. Nick Fuentes compraría el libro. Nick Fuentes, pero manda a hacer otro, escribe otro, la segunda parte. 1600 páginas. Yo le regalé a usted uno de que es una comparación de Stalin con Hitler y no ha empezado y tiene 600, no, y quedó uno mareado. Ese no lo he empezado. No, es que queda uno mareado. Bueno, ¿quién tiene antivalores? Nadie. Antivalores. No pasa nada. Es que tenerlo todo es un error. Sí. Es un error. No siempre bueno, se puede. Yo no sé si esta sea un antivalor, pero tal vez sí. Si no, este corregimos, dale. No, es la que arranque. Bueno, postémosle. Bueno, imagínense que una mujer sostuvo un vínculo sexual con un delfín en un experimento de la NASA. Ella se llama que no es como, antivalor. Es como fluido. O sea, pues no, bueno, eso no es antivalor. Eso es una chica no? fluida. Claro. Fluida. Fluida. Claro. Vamos con los fluidos. Claro. ¿Tú has oído la promo de los fluidos? Vamos. Está claro que es de fluidos. Sí, cuéntanos. Sí, sí. Pues bueno, les voy a contar de Margaret Ho. Ella creció con animales que hablaban. Entonces hay un libro que se llama Miss Kelly que relató en el que un gato aprende a hablar. Y la inspiraron como a estudiar la biología y las ciencias naturales y pues ella se convirtió en una naturalista aficionada que soñaba pues por supuesto con aportar al mundo de los animales. Pues un día, cuando tenía 23 años, se le dio una oportunidad muy grande y era enseñarle a un animal cómo comunicarse con un ser humano a partir del lenguaje verbal. Entonces, esto fue en 1963, ella estaba en una fiesta en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y escuchó cuando su cuñado le hablaba de un laboratorio secreto en el extremo de una isla de San Tomás, en donde estaban trabajando con delfines. Entonces, ya le pareció lo máximo y dijo, bueno, yo quiero ir, llévame allá. Y lo contactaron con el director del laboratorio llamado Gregory Bateson. Pues cuando ella llegó, le presentaron a tres jóvenes delfines, a Sissy, a Pamela y a Peter. Todos estaban en un gran acuario subterráneo que estaba creado exclusivamente para la investigación científica y hablo de la NASA porque la NASA le estaba aportando dinero a este proyecto para que realmente estos delfines fueran súper entrenados. Pues pasó mucho tiempo y a pesar de que ella dedicaba mucho tiempo con los delfines, como que Margaret insistió en que la dejaran en el acuario 24 horas y así fue como en 1964 generó una conexión muy importante con los cetáceos y empezó a trabajar formalmente con ellos a partir de actividades y lecciones que les ayudaran a crecer, a recrear sonidos humanos. Hasta ahí todo bien. Después Peter y Margaret, Peter era el delfín macho, ¿no? El único de los tres que les estaba contando. Ellos sí. Terminaron, crearon una relación pues muy íntima y es que uno de los entrenadores y Margaret se dieron cuenta que cuando ella frotaba la parte de abajo del delfín, el delfín empezaba a crear unos ruidos rarísimos y se frotaba y duraba frotándola a ella pues mucho tiempo. Y la investigación pues arrojaba que precisamente Peter era el único delfín macho y estaba en una edad reproductiva en la cual era fácilmente excitante, ¿no? Se podía excitar fácilmente. Pues ella eligió trabajar con Peter, pero lo triste es que pues Margaret cuando se dio cuenta de esto, pues decidió alejarse un poco, la NASA le quitó el apoyo económico al acuario y Peter se murió cuando Margaret se fue, no. Porque seguramente el vínculo era... Sí, se enamoró de Margaret. Uy, se murió todo. Entonces, claro, el testimonio de Margaret dice como no fue sexual de mi parte, sensual quizás, y me pareció que este vínculo pues fuera mucho más estrecho. Esa es la historia de Margaret y Peter. Uy... Yo entendí Margaret, Peter y la palabra delfín, pero todo bien, ¿no? Traté de bajarle la velocidad, pero es que era tan larga la historia que quería no demorarme tanto. Sí, un poquito larga. Pongámosle el largo, por favor. Viste, largo. Me la gané. No se entendió nada. Largo. No, qué vaina tan larga. Sí, largo, pero muy largo. Emilio, vamos con música. Listo, vamos con un gran artista canadiense, el señor Gino Vannelli. Llega ahora con un tema de su álbum The Gist of the Gemini de 1976, Fly Into This Night. El consultorio del Doc en los originales. Pues para los que no recuerden bien por qué está la música en el consultorio del Doc, es sí. La banda sonora de la película Grey's Anatomy, la versión gringa, la original de lo que se vive en Colombia bajo el nombre de A Corazón Abierto. Ok. Hace 40 años, una droga mágica ha llevado al mundo a ayudarle en todo sentido. Primero a salvar las enfermedades del corazón, porque una pequeña dosis de esa droga muy antigua hace que la sangre quede un poquito más líquida y se evitan los coágulos, que es uno de los principales motivos o causas de un infarto. Los doctores comenzaron a recomendar que cualquier persona por encima de 55 años que sienta que tiene un riesgo de un infarto se tome esto diariamente. Hace 8 años esta misma medicina fue proclamada como una de las mejores armas contra el cáncer gracias a su habilidad para reducir niveles de inflamaciones de células dañadas en el cuerpo. Y de nuevo algunos doctores comenzaron a recomendarla diariamente en dosis pequeñas. Esa droga se llama aspirina. Ácido acetil salicílico. Sí, es un poquito pesada. Ya voy, pero es que déjeme acabar la nota porque si vamos a... Pero es que yo no la leí, yo no tengo ni idea de usted qué más va a decir. No es pesada, es suave, es pequeña. O sea, no pesa mucho. Pesa 75 miligramos más. No pesa mucho. No es mucho, ¿no? Y la gente recomienda entre 75 y 100 miligramos para prevenir problemas de circulación y problemas de cáncer. Pero, por supuesto, aparece Nicolás. ¿Y qué pasa con Nicolás? Que se adelanta y me parece bien. Para dolores de cabeza, no, con 75 no se te quita, pero con 500 de aspirina se te quita un dolor de cabeza. Sí. Pero han encontrado el problema y es lo que el genio, el maestro del fútbol, de los nacimientos, de la música y de la medicina, Nicolás Samper Amargo, y de las ciencias forenses. Y han encontrado pues que están molestando con el problema de los efectos secundarios y el problema principal es que mucha gente pues puede sangrar internamente y producir problemas de estómago como las úlceras. Pero los investigadores siguen informando y diciendo, hombre, sí, podrías tener una úlcera, podrías sangrar internamente, pero los riesgos de esos son infinitamente menores a los beneficios de tomarse una aspirina al día o dos veces a la semana o tres veces a la semana. La chiquita. Y hay una gran discusión sobre realmente qué pesa más, si los beneficios de la aspirina o las posibles úlceras que uno pudiera tener. Claro. Porque la gente podría utilizar la aspirina y ponerse una cosa para la gastritis y se puede como nivelar el efecto. Sí. Pero yo creo que sí, la gente mayor de 55 años, no todos los días, porque también el riesgo de estar tan anticoagulado, esto no es una droga realmente de anticoagulación como las que se llaman anticoagulatorias, que son drogas que le dan a la gente arrítmica. Eso es un poquito más fuerte porque eso sí es puro líquido, la sangre. Esto la libera un poquitico. La adelgaza. En su densidad. Pero la adelgaza, pero no es que tal cosa. Pero yo recuerdo que yo tomaba esto y lo único que yo aprendí con cambio extremo es que hay dos productos que a la gente no le pueden hacer nada. Yo nunca estuve en un cambio extremo. Yo lo aprendí donde el señor de la boca, cuando uno le va a poner una corona o algo que le ponen hilos, si uno está con aspirina no hay forma de pararle la sangre de la hemorragia, encías. No. Claro. No es hemorragia. Es sangra, no se desangra uno, le sale sangre, pero para un efecto de esos, de una corona, no puede haber ninguna gota de sangre. Sí. Pero eso no es para una mujer bonita como tú, María Juliana, a los 35 años tomando una... No. Eso es pacuchos, como 34. Yo. Y Nico ya va. Pero ya estoy listo. Yo te calculo 39, pero bueno, 34. 34 Nico ya está listo. 28, gracias. No, eso sí no. Eso sí que lo diga la audiencia. Entonces, hay una gran dificultad sobre este tema de la aspirina, pero yo sí recomiendo a la gente que tenga el colesterol alto, esas cositas, que se claven una, no todos los días, todos los días. Y hay otra droga que también es muy delicada, que es el ginkgo biloba. Ah, se le ha oído mucho. Esa también pone la sangre un poquito más delgadita. Entonces, en cambio extremo, si la gente llevaba eso, tenía que parar 7 días para poderle hacer algo. Y cuando uno va donde un doctor, si le van a hacer una cosa en la encía, simplemente es que en la encía, cuando van a poner hilos y cosas de esas, no puede haber una gota de sangre porque no se puede hacer bien la muestra de la muela que te van a poner. Pues que no es una muela completa. Uno le dejan el muñón y le ponen la corona, que es una... Claro. Un casquito arriba. Entonces ya he aprendido pues que sí, pero tiene otros beneficios. Pero que sí, si usted se estrella en un carro y lleva todos los días tomando esa vaina, pues le queda más difícil que se le cierren las heridas, pero no es un, repito, un anticoagulante muy, muy, muy exagerado, pero sí produce algo de adelgazamiento de la sangre. Pues toda esta historia, ¿a qué lleva? ¿A que haga el último arepaso de hoy? Arepaso, por favor, Orlando. Es dificilísimo. O sea, las probabilidades de una brutalización son supremamente altas. Son altas. Muy. ¡Entusiasmo! Solo les recomiendo que piensen que es mucho. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El nombre de aspirina o aspirin fue como patentado por Bayer en Estados Unidos. Pero después hay muchas cosas de aspirina en todo el mundo. Digamos que, por ejemplo, en Europa no se conoce el acetaminofén, sino algo parecido que se llama paracetamol, que es lo mismo, pero no es lo mismo. Pero aspirina es ácido acetil salicílico y se produce en todas partes del mundo. ¿Cuánto pesa la aspirina que se produce anualmente en el mundo? Si suman todas las pastillitas que producen, ¿cuál es el peso total de esa producción? Muy difícil. Un minuto. Falta Orlando. Ahora pueden cambiarla, ¿no? Cada cual en sus convicciones. Listo, tenemos ya respuestas, no hay que poner más música. Para, por favor. Entonces, tenemos. Hay que peluquear por arriba y por abajo, ¿no? Sí. ¿Saben que Nicolás siempre se hace debajo de la sombra del naranjo, no? Siempre. Pero no siempre, no siempre. No, a veces se corre y gana. Ah. Pero difícilmente pierde, ¿no? Sí, también. Orlando, 900.000 toneladas, una exageración terrible. Bueno, pero es que hay que tirar alto. Nicolás Samper, 6.900 toneladas, un poquito más aterrizado en la realidad. Eso es que imagínense, las aspirinas no pesan mucho. Pero María Juliana, 1.000.000 de toneladas, terrible. No, tranquilo. Y Mónica, 70 toneladas, terrible. Menos uno para María Juliana Correa y para Mónica Martínez. En los originales. Un millón es mucho, 70 muy poco. La correccional. ¿Cuánto es? ¿Y la fan? Usted sabe, ¿no? And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I Nicolás Orlando pasa de Chepa, ¿no? Ese tenía un menos uno, pero María Juliana lo salvó. Nicolás pasa en la sombra del naranjo. 40.000 toneladas. Nada. Bastante, ¿no? Nada, 40.000 toneladas. No. 40 millones de kilos. Pues es un montón. En todo el mundo. 40 millones de kilos. ¿Cuánto pesa una aspirina? ¿Qué le pesa tanto? Es que unir todas las aspirinas del mundo. 40 millones de kilos. Es demasiado. Dios mío. En tus manos encomendamos el día que ya pasó y la noche que llega. Bueno, ¿cómo queda el arepaso? ¿Cómo queda el arepaso, María Juliana? Bueno, el arepaso queda así. Yo quedé con menos 44 puntos, Mónica con menos 29, Orlando con menos 20 y Nicolás con 4. Nico, ¿Mumi? ¿A Mumi? Sí, a Mumi, a Mumi. ¿Quién ganó, por favor, el Twitter antes de poner la última canción? Bueno, le pregunta una equivocación que cometiste en tu trabajo y te la hicieron pagar con creces. @parcero007, Di Castro dijo, trabajando en una fábrica de confección, manejando una máquina especial. Un empleado de más bajo rango que el mío me pidió que le enseñara. Por amabilidad lo capacité. Terminó ocupando mi puesto y yo a la estadística de desempleo del país. Se les quiere. Así llegamos al final de los originales, 8 en punto, Emilio Sánchez, música por favor. Listo, los espero en El Sabor de la Noche, mientras tanto vamos con Ariana Grande, Pharrell Williams y Blazed.